Cuando en los bares no quede más cerveza y en el campo no quede un jugador, cuando la gente se encuentre en sus cabezas, tal vez entonces estaremos listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, algunos ya estamos listos, ¿por qué no? Cuando muera la naturaleza y en el campo no quede ni una flor y el oxígeno lo vendan las empresas, tal vez entonces estaremos listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, listos para la revolución, para la revolución, algunos ya estamos listos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Listos para la revolución, ¿estáis listos o no? Listos para la revolución, listos para la revolución.